¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yeah. se quiten los tacones, que llegó Carruseles. Vive la vida, que la vida es alegre.

Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Arrollando algo sencillo, algo móvil.